lunes a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y música. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acá estamos en Memoria Giratoria, un día frío, un día de invierno ahí, que nos invita y nos anima a quedarnos cerquita de la estufa. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, con el tapadito puesto, que no me lo saqué desde la mañana. ¿Cómo estás vos, Analía? Muy bien, y te digo que arranco así con muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque Memoria Giratoria no solo se escucha por Radio Las Chacras, sino también va por otras emisoras, que nos van a escuchar en otros días y en otros horarios, y que le damos la bienvenida a toda esa audiencia, ¿no? A todos y a todas. Bueno, muy lindo, un nuevo programa de Memoria Giratoria, estar compartiendo con ustedes aquí desde FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria, otro lunes más, que venimos con Analía a proponerles, bueno, los temas de reflexión, las idas y vueltas de la memoria, y que se suban a esta memoria y giremos juntos un rato, ¿no? Juntos y juntas. Así es, y bueno, si nos querés mandar un mensajito, lo podés hacer a nuestro Instagram, que es Memoria Giratoria, al Instagram de la radio o al Twitter de la radio, que es José de Las Chacras 104, perdón, Las Chacras 104, y al Facebook, que es José de Las Chacras. Ahí sí, ahí va, compañera. Y también nos pueden escuchar por www.radiolaschacras.blogspot.com, o si no, también que es muy cómodo, es bajarse por la Play Store la aplicación de FM Radio Las Chacras, y ahí te la bajás al teléfono y la escuchás directamente del teléfono sin ningún problema, por donde vayas, se escucha bárbaro, es muy buena la aplicación. Así que estas son todas nuestras vías de comunicación, y bueno, y te queremos contar que hoy tenemos un programa muy, muy local, como le decía a mi compañera mientras lo preparábamos, ¿no? Con noticias y con informaciones y con reflexiones que tienen que ver con la provincia, que tienen que ver con nuestra región, que tienen que ver con nuestros pueblos, y por supuesto que tenemos hoy la columna de nuestra querida Maura Cárdenas, a punto de ser madre, ¿eh? Exactamente, a punto de parir a Mancay, que está pesando, según la última ecografía, 4 kilos 100. Así que está que explota, Maura. Así que le deseamos una muy, muy feliz parto y una muy bienvenida a esta bebita. Y bueno, tenemos la columna de ella sobre géneros y disidencias. Y bueno, ¿y qué más tenemos, compañera? Tenemos una entrevista que realizamos a una colega, a una locutora y periodista de Radio Nacional en Río Negro, Radio Nacional Ingeniero Jacobacci. Ella es Claudia Wirkan, y tuvimos una conversación muy hermosa acerca del rol, la participación de las mujeres, de los pueblos originarios, en política, sobre todo, ¿no? Así que, y por otros temas también, ahí estuvimos conversando con Claudia Wirkan, bueno, un encanto de mujer. Sí, y bueno, ayer se cumplió un triste y nuevo aniversario de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, así que vamos a dedicar un espacio del programa a conversar sobre, bueno, algunas novedades y a seguir haciendo memoria. Y tenemos también para recordarles a nuestra audiencia que contamos con unos productos espectaculares desde la radio, ¿no? ¿Cómo era el tomate, Sí. tomatelas? No sé cómo es la historia. Tenemos tomate, tenemos en venta por un módico precio de 170 pesos una botella de tomate triturado del Frente Popular Darío Santillán, así que es riquísimo, yo lo uso todo el tiempo para la salsa, para guisos, para todo. Y también tenemos la yerba Grapia Milenaria, así que todo eso lo podés obtener en la radio, mandándonos un mensaje, mandándonos un mensaje por las distintas redes. Así que bueno, ahí está todos los productos de la economía popular a la venta. Bueno, como decíamos, una de las primeras notas que queríamos compartir con nuestra audiencia es un artículo que salió hoy en Página 12 sobre la situación en la provincia de Córdoba respecto de la campaña de vacunación, ¿no? Y en una nota, la verdad que la queremos compartir porque refleja una realidad muy, muy preocupante, ¿no es cierto, Analía? Sí, Andrea, la verdad que sí, tiene que ver con el 41% de la población cordobesa que todavía no se inscribió para poder ser vacunada. La prédica antivacuna tiene que ver, ¿no? La nota habla sobre esta situación, la prédica antivacuna que le hizo muy mal a la campaña, y sobre esta nota, Página 12 recurre a un especialista, a un docente universitario, que es uno de los profesionales que viene informando lo que sucede paso a paso en la provincia mediterránea, y se trata de Óscar Atienza, que es magíster en salud. Él, a través de investigaciones, dice que el 41% de los cordobeses todavía no se anotaron para recibir la vacuna contra la COVID-19, Andrea. Tremendo, sí. Y dice que estos son números que se conocieron esta semana y que de los 3.600.000 personas que viven en Córdoba, ya recibieron una o dos dosis, casi 2 millones. Es decir, que faltan 1.600.000 personas que todavía no se han vacunado. Y le preguntan algo muy interesante, que es, ¿por qué cree que no se anotaron? Porque en realidad lo que se registra es que no se anotaron. Y bueno, él dice que bueno, que quizás hay gente que todavía no sabe cómo, pero que también hay mucha gente que alega miedos, inseguridades o directamente rechazo político. Dice que hay gente que habló de veneno y que es algo muy preocupante, ¿no? Esto que se ha dicho por los grandes medios. Y que, bueno, nosotras hemos hablado en varias oportunidades en Memoria Giratoria de qué perjudicial son este tipo de comentarios. Y cree que entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, o sea, de acá a menos de un mes, la Argentina va a llegar a la inmunidad del rebaño, pero no Córdoba, ¿eh? No Córdoba. Porque para que pueda llegar a esa inmunidad, tendría que tener de un 75 a un 82% de personas que viven en Córdoba vacunadas y está este 41% que todavía no se inscribió o no se quiere vacunar y hace que todo esto pueda terminar en una complicación a nivel nacional. Claro, Andrea, y aparte lo que dice este especialista es que Córdoba es una provincia grande, Córdoba es una provincia que tiene 3,5 millones de habitantes, es una provincia que está ubicada en el centro del país, una provincia que es visitada y que justamente este paso de tanta cantidad de gente que tiene Córdoba puede volverse un reservorio del virus, ¿no es cierto? Y sobre todo las variantes. No nos olvidemos que en Córdoba se detectaron de entrada las nuevas variantes, en su momento la de Manaus, que era la que provenía de Brasil, esto fue para el mes de marzo, que coincidió también con Semana Santa, ¿no? Y también la variante de California. Así que la única solución a este panorama, un paso muy importante para que eso no suceda, es que la provincia tome conciencia, que la provincia se vacune, que la campaña, el especialista remarca eso, ¿no? Que la campaña del gobierno de Schiaretti esté focalizada justamente a lograr que ese 41% de la población finalmente acceda a ser vacunada, ¿no? Y dice algo también muy interesante este artículo, algo que nosotras venimos comentando, es que con esta disposición de amplitud, ¿no? Con esta, digamos, permeabilidad que hay en Córdoba respecto del turismo, es decir, que actualmente Córdoba permite la entrada de gente proveniente de todas las provincias y del exterior, ¿no? Porque algo que decía es muy interesante, es que hay un porcentaje bastante importante de gente que está registrada, que entró por el Aeropuerto Internacional de Córdoba y que no hizo el aislamiento correspondiente. Incluso por eso se han detectado que en Córdoba existen todas las variantes, la variante Delta, la variante Epsilon, de gente que ha venido directamente del exterior. Y como comentábamos en el programa anterior, digamos, que después de las vacaciones de invierno, es muy probable que volvamos a tener un recrudecimiento de los números, sumado a que se está planeando que las escuelas van a volver a la presencialidad a partir del 26 de julio. Que entonces prepara un escenario bastante complejo para la provincia, que sumado a la gente que no quiere vacunarse, no va a llegar a estos números que se esperan para el resto del país para lograr esta inmunidad del rebaño y que podamos circular sin miedo de estarnos contagiando de muerte, digamos, ¿no? Pues sabemos que vacunados uno se puede contagiar igual, pero evita formas graves la vacuna, ¿no? Así es. Así que bueno, nos parece importante justamente con este inicio de la actividad turística y sobre todo a partir de esta semana, que va a haber un flujo de turismo muy importante, tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta la importancia de la vacunación. Y sobre todo, bueno, recurrir a estos especialistas. Hay gente que nos pueden ir sacando los miedos y las inseguridades que algunas personas puedan llegar a tener acerca de la vacuna. Ya se está hablando, Andrea, ya está saliendo en los diarios, que también van a poder ser vacunados los niños, los adolescentes. Así que, bueno, me parece que herramientas para poder investigar, para poder profundizar, para poder desmitificar algunas creencias, están al alcance, ¿no? Desde nuestro programa tratamos de hacer lo posible para brindar esa información. Sí, vos sabés que el artículo termina con una humorada que es más bien una gran tristeza, que dice que hay una cepa que se llama Fernet con coca y que de los 5.800, casi 6.000 muertos tiene Córdoba desde que arrancó la pandemia y más de 443.000 contagiados, se ve que estos números no alcanzan todavía para que algunas personas hagan conciencia y siguen realizando fiestas clandestinas. Entonces dice que la cepa Fernet con coca, tal como la llamó el médico y escritor Carlos Pressman, no cesa de propagarse cada fin de semana entre cordobeses y cordobesas desaprensivos que siguen montando reuniones y bailes. Yo te digo que ayer, que salí a caminar, escuché dos, en mi caminata, ¿no? Claro. O sea que ni el dolor de miles de familias, de los muertos y de los contagiados, ni lo que piden los equipos de salud, parece ser que llega a esta gente. Comentaba justamente este artículo que en este fin de semana hubo montones de fiestas clandestinas, ilegales, en el country Las Delicias, donde había 95 menores, con permiso de un hombre de 63 años que era el dueño de la fiesta. Bueno, y se contaron con varias otras en San Carlos Mina, en La Falda, en Villa Giardino, bueno, montones de lugares realmente, ¿no? Sí, te escucho. No, vos, Andrea, recién hablabas del tema de las pérdidas y de la cantidad de muertos que tiene la provincia, y bueno, ni hablar de la cantidad de pérdidas que hemos tenido desde que empezó la pandemia a nivel nacional. Lo que yo pensaba también en estos momentos es que estas muertes por COVID, estas muertes que trajo la pandemia, no son muertes privadas, ¿no? No son muertes personales ni individuales, y me parece que aunque uno no haya tenido algún familiar, amigo, pariente cercano, son muertes colectivas. Me parece que son muertes que nos pertenecen a todos y a todas, y que justamente en nuestra historia estamos estas cifras de muerte colectiva las tenemos incorporadas, ¿no? Las tenemos incorporadas con lo que sucedió también con los 30.000 desaparecidos, cuando gritamos por el ni una menos, basta de femicidios. Así que me parece que los muertos por la pandemia también son muertos colectivos, y eso nos tiene que hacer tomar conciencia de la importancia de cuidarnos, no solamente nosotros mismos, sino a toda la comunidad, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso nos parece interesante compartir este tipo de información, que son datos duros, ¿eh? son números. Acá no hay ninguna ni hipótesis ni lectura. Estos son datos fríos, números, y los últimos. Así que bueno, seguimos conversando para que, digamos, entre todos, como vos decís, Analía, reforcemos esta conciencia y tratemos de evitar lo que ya sabemos que va a suceder dentro de un par de semanas en nuestra región, y que eso repercute en vidas, realmente, en la vida misma, en nuestra vida de todos los días. Exactamente. Bueno, Andrea, querida, seguimos acá en nuestro programa en Memoria Giratoria. ¿Qué te parece si nos vamos con un tema musical? Y ya en el próximo bloque nos metemos un poquito con Delia, nos metemos un poquito con el pedido de la familia de Delia Jerónimo Polijo, y también una comunicación que tuvimos con la nueva abogada de la familia, que es la doctora Lucía Obión. Dale. Al salir del Metropol íbamos a un bar para hablar como mayores del futuro. Era un tema manso, sin apuro, y el futuro enorme, ¿a qué apurar? ¿A qué apurar? Allí, dichosos, nos dejábamos estar. Todo era diáfano, fácil, seguro. Cuando ese universo poético y puro llegaba al mozo, ¿y qué van a tomar? ¿Y qué van a tomar? Entonces lo mirábamos de medio lado, con el desdén de los soñadores, y con el yonte apenas murmurado. Ella volvía a colgar cortinas de colores, y en la pared de un patio sombreado, golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso primores, golondrinas de yeso. Y otros primores, golondrinas de yeso. Y otros primores. Al salir del Metropol íbamos a un bar. Y otros primores. Allí, dichosos, nos dejábamos estar. Todo era diáfano, fácil, seguro. Llegaba el mozo y qué van a tomar. Ella volvía a colgar cortinas de colores y en la pared de un patio sombreado. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, seguimos acá en Memoria Giratoria. Queremos darle la bienvenida y nuevos saludos a las nuevas audiencias que este querido programa va cosechando por ahí y por allá. Así que saludamos desde aquí a todos los que nos escuchan desde FM Sierras 107.9, que salimos los viernes al mediodía a partir de las 12 por esta hermosa radio. Y también le damos los saludos a la gente de San Carlos Mina, que nos está escuchando los días sábados a las 13:30 por la 99.1, la FM Carlos Murias. Así que muy, muy bienvenidos a todas estas nuevas audiencias. A nosotras nos da, no saben qué alegría y qué felicidad saber que alguien de por allá nos escucha. Así que no. Como también los de por acá escuchamos a los de por allá, porque también en Radio Así La Plata compartimos el programa de nuestro querido Oscar Mota, así que sale los lunes, así que bueno, que ya salió hoy, por supuesto, el segundo programa de folclore. Un programón, ¿eh? Hermoso programa. Divino. Qué linda música. Sí, sí. Bueno, continuamos, Andrea. Hace 34 sí. meses, sí, que desapareció de La Paz, de acá de nuestro pueblo, Delia Jerónimo Polijo, una adolescente que hoy tendría 17 años, y desde la radio comunitaria Las Chacras estuvimos siempre acompañando a la familia en esta búsqueda, y bueno, y ahora tenemos algunas modificaciones en la causa, algunas puertas que se abren en la investigación, así que queríamos compartir una conversación que tuvimos con la nueva abogada de la familia, con la doctora Lucía Oviedo, que nos va a hablar al respecto, sobre todo sobre las nuevas acciones que se van a iniciar, que va a iniciar la familia, que tiene que ver con el horario de salida de Delia Jerónimo Polijo de la escuela, ¿no? Del IPEM, de La Paz. Un horario que no era el que correspondía con el horario real de salida. Así que en estos momentos por ahí está yendo la investigación, Andrea. Sí, sí, sí. Bueno, en muchas oportunidades, cuando se relata cómo es el momento de la desaparición de Delia, digamos, lo que se pudo ir reconstruyendo, el relato comienza en que ese día el curso al que concurría Delia en la escuela secundaria, como vos decías, acá en el colegio IPEM, tenía hora libre y, bueno, alguien tomó la decisión no habitual de que los chicos salieran más temprano que en su horario correspondiente, y por eso Delia, en vez de esperar a su hermano, alguno de sus hermanos, que la venía a buscar diariamente con la moto, empezó a caminar hacia su casa, que queda en el paraje La Guarida, a unos, no quiero errarle con la cantidad, pero creo que son 2 o 3 kilómetros desde la escuela. Entonces, en el transcurso de esta caminata, después de haber pasado las instalaciones del club, es donde se pierde, ahí es donde la ven por última vez a Delia sobre la ruta, caminando hacia su casa, en un horario que no era el que ella solía hacer este recorrido. Entonces, por esto creo que se inicia esta acción, esta línea, como vos muy bien lo definiste. Y lo que... Esto acaba mi opinión personal, absolutamente personal, ¿no? Que la hablamos con Analía, incluso preparando el programa, es que es una línea de investigación dolorosa, porque seguramente va a haber alguien que tomó una decisión equivocada, en un momento equivocado, que no tuvo ninguna mala intención y que desencadenó una serie de hechos muy lamentables, ¿no? Pero que, de todas maneras, lo que me deja pensando es que las otras líneas, ¿no? Las que conducen a los responsables directos, porque acá evidentemente hay una responsabilidad indirecta, no voluntaria, pero sí hay partícipes que sí tienen una responsabilidad directa. Algunos no están, pero hay algunos que sí están. Y bueno, nos gustaría muchísimo escuchar novedades sobre esas líneas de investigación, ¿no? Eso es lo que la comunidad y, por sobre todas las cosas, los papás de Delia están esperando. Sí, aparte, Andrea, no nos olvidemos que tuvimos la participación de Marcos, que vino con los perros y que fue encontrando ciertas evidencias, ¿no? Así que, bueno... Como vos decís, reafirmar justamente lo que vos decís, que es lo que, bueno, ya es una opinión personal, por supuesto, pero creemos que va por ahí, ¿no es cierto? Bueno, escuchamos entonces a Lucía Oviedo, ¿te parece, Andrea? Sí, por supuesto, muy interesante. Buenas tardes, Analía, Andrea. Me presento a pedido de ustedes para hacer un breve informe de la causa de Delia Jerónimo Polijo. Mi nombre es Jimena Lucía Oviedo. Me encuentro realizando el patrocinio letrado de la familia de Delia ante su actuación como querellantes particulares en la presente causa. Al día de la fecha, estamos realizando un estudio pormenorizado de los cuerpos que componen el expediente, por lo que por decisión de la familia y hasta tanto no terminemos con dicho estudio, no daremos especificaciones con respecto a la etapa de instrucción o de investigación de la misma. Sí podemos adelantarles que prontamente se dará inicio a una acción civil en contra del establecimiento educativo IPEM 137 de la localidad de La Paz, siendo este el deseo expreso de los padres y entendiendo que dicho establecimiento posee una responsabilidad objetiva al haber autorizado una salida anticipada al horario habitual de la jornada estudiantil sin contar con una autorización previa de los padres de Delia. Sin más que decirles, les dejo un saludo. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a la doctora que nos puso un poquito en tema y también como siguiendo esta misma línea de las desaparecidas de Tras la Sierra, que también el lunes pasado estuvimos charlando y tuvimos una comunicación con la tía de Guadalupe, Queríamos traer en este bloque también la desaparición de Guadalupe. Ya se cumplió un mes, el miércoles pasado se cumplió un mes de la desaparición de esta niña en San Luis. Y todavía, Andrea, no hay pistas. A poco más de un mes de la desaparición en San Luis de Guadalupe Belén Lucero, una niña de 5 años, hay un montón de hipótesis, pero ninguna pista concreta sobre el paradero de la niña. El juez de la causa, Ariel Parrilis, señaló que no se descarta ninguna hipótesis de las muchas que fueron trascendiendo. Confirmó que la instrucción seguirá como hasta ahora bajo la responsabilidad de la Policía Provincial, pero también Héctor Zavala, que es el abogado del padre de Guadalupe, dijo que hay un sistema judicial muy viejo en San Luis, que ahora no hay novedades en la búsqueda. También está muy presente en esta búsqueda Susana Trimarco, acompañan a la madre de la niña, se realizaron muchísimas marchas, la última fue la del miércoles pasado, a un mes de la desaparición, y en esta marcha, por ejemplo, de este miércoles, sorprendió volver a escuchar una de las consignas emblemáticas de Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura cívico-militar, que es la frase conocida como "ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables". Las organizaciones feministas y sociales que acompañan a los familiares, sobre todo a la mamá de Guadalupe, consideran que los instructores policiales no son confiables y ponen como ejemplo la actuación que tuvieron en un femicidio que fue el de Marilyn Cejas, que ocurrió hace 9 años atrás, al que los instructores policiales calificaron de suicidio hasta que se cambió la carátula como homicidio agravado. Así que los operativos de búsqueda de Guadalupe son anunciados a diario, se realizaron ya alrededor de 270 allanamientos en domicilios de los padres, en domicilios de familiares directos de la niña desaparecida, se realizaron 600 rastrillajes, la policía secuestró 250 teléfonos celulares, bueno, infinidad, se ha llamado zona cero a esta zona. La mamá de Guadalupe también cuenta que desde el 7 de julio es muy importante el acompañamiento de Susana Trimarco, de la fundación de Susana Trimarco, que acompaña, o sea que no se descarta, Andrea, ninguna hipótesis. Lo cierto es que ya hace más de un mes que Guadalupe sigue sin aparecer. Mientras te escuchaba, me vinieron recuerdos inevitables a la mente sobre dos casos. Uno es el de, no recuerdo bien el nombre, pero la joven madre que salió a comprar pan acá en Santa Rosa de Conlara y apareció suicidada en la comisaría. También un caso que no se mueve. Y respecto de la consigna de resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables, es una consigna que en las calles de La Paz viene sonando y resonando incesantemente desde hace 18 meses. Ahora quizás no por el tema de la pandemia, pero es una consigna que no deja de repetirse. Y en estos casos que comentabas vos, en estos casos que traigo yo y en innumerables y lamentables casos, sigue habiendo un común denominador, que es la falta de justicia, la no justicia, los cajoneos, los tiempos demorados, las connivencias entre los distintos estratos del poder y de las fuerzas públicas. En realidad, estamos viendo siempre la misma película, ¿eh? Siempre es la misma película, y es impresionante que cómo se repite todo, cómo se repite todo. Deseamos fervientemente que esto algún día pare. Por eso ni una menos. Ni una menos, y por eso desde Radio Comunitaria Las Chacras, desde Memoria Giratoria, seguimos acompañando, seguimos repitiendo que queremos la aparición de Delia Jerónimo Polijo, que queremos la aparición de Guadalupe y también la aparición de Tehuel. Delia, ¿dónde está? ¡Delia Jerónimo Polijo! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Thank you.

y que tiene que ver con la violencia simbólica hacia las mujeres en la política. ¿Sí? Hay muchos avances, que es lo que vamos a hablar con Claudia, pero también siguen habiendo situaciones de violencia donde un hombre, a raíz de una situación de violencia simbólica, acá en Córdoba, va a tener que realizar un curso de violencia de género. ¿Qué me contás, Andrea? Por agredir bien. A una intendenta. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bárbaro, bárbaro. Bueno, la otra es esto que hay muchos municipios que... Digo, la nota que hicieron las chicas está buenísima. Realmente se las recomendamos, que apareció en La Marea Noticias. Y también pensaba en la ley Micaela, ¿no? Que hay muchos intendentes que ya están solicitando que los funcionarios de las distintas dependencias hagan el curso de la ley Micaela. Y acá, en este caso, el juez de familia, Claudio Mazzucchi, determinó que este hombre que incurrió en violencia simbólica, lo que hizo fue gritarle a la intendenta, tiene que realizar un curso de violencia de género. Esto sucedió en la localidad cordobesa del Campillo, que tiene más o menos 5.500 habitantes. Es la ciudad más austral de la provincia y está dirigida por una mujer, Ana Zanotto. Y puso nuevas disposiciones de tránsito que fueron respetadas por el 90% de los camioneros, pero dentro del 10% que no la acató, de estos camioneros para que puedan circular por seguramente un ordenamiento territorial que ella y su equipo consideró necesario. Dispusieron además una playa de estacionamiento gratuita para que puedan moverse con mayor comodidad. Y ante la resistencia de algunos pocos, bueno, un camionero comenzó a insultarla, amenazarla, menospreciarla en su calidad de mujer, con argumentos como que no estaba a la altura del cargo. Esto dice el abogado de Ana Zanotto, y bueno, tras hacer la denuncia, el juzgado de violencia familiar de los tribunales de Huinca Renancó dictaminó que este camionero tiene que, digamos, cometió el delito que se enmarca como violencia simbólica, y bueno, tiene que hacer un cursito para aprender a tratar a las mujeres, ¿no? Andrea, también contémosle a la audiencia que se define como violencia simbólica aquella violencia que implica la reproducción de relaciones de dominación, de discriminación, de desigualdad de género a través de distintos patrones estereotipados, como imágenes, como discursos, como íconos, que también se suelen ver mucho en las redes sociales y que afectan a las mujeres y a todas las diversidades, ¿no?, como colectivo. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y también La Marea Noticia, aparte de traer esta situación que vivió esta intendenta, también entrevistó a otra intendenta, acá más cerquita de nuestra zona, que es Gloria Pereira, que es la primera intendenta mujer de Villa Dolores, que ella también manifestó que sufre, es un ámbito donde hay mucha violencia de género, y que es la primera vez que la llaman y que la entrevistan para hacerle una nota que tenga que ver con la violencia que una mujer política vive cotidianamente en su ámbito de trabajo. Así que también recurrieron a Gloria Pereira, ella manifestó que es muy difícil, que a veces siente miedo, y que bueno, y que hay que seguir trabajando en relación a esto, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los caminos y que está muy bueno porque, bueno, son aprendizajes que hay muchas cosas que están cambiando hoy en día, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, como a algunos les costará más, a otros les costará menos, y está muy bueno que el Estado ofrezca recursos para ayudar a aquellos que, bueno, que les cuesta más. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos ahora a Claudia Wilkham? Sí, quería decir que en el caso de que nos trae Claudia, ¿no?, es como el contraejemplo, porque Claudia realmente nos ofrece un panorama de las mujeres que luchan y que, a pesar de todas estas dificultades, logran determinadas conquistas, ¿no? Y creo que todas sabemos que este es un camino que se ha iniciado hace muy poquito tiempo y que va a estar siempre plagado de dificultades y que va a tener avances y retrocesos. Así que nos da mucho placer presentar una nota como esta, donde vemos que hay avances, ¿eh? No sabemos cuánto van a durar, pero esos avances nos dan la fuerza y la alegría de que la lucha de las mujeres vale la pena. Estás en Memoria Giratoria. Estamos en Memoria Giratoria y en esta oportunidad con Andrea estamos muy contentas. Le queremos dar la bienvenida a Claudia Wirkan, que es locutora, periodista de Radio Nacional, Ingeniero Jacobacci en Río Negro. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Te presenté bien? Sí. Hola a todos, gracias por este contacto, Analía, Andrea, la verdad es que es un placer poder charlar con ustedes. Jacobacci, el nombre que le pusieron al pueblo se pronuncia así, Jacobacci, nosotros los jacobacinos lo pronunciamos así. Sí, ciertamente, cuando estuvieron por aquí algunos familiares de, bueno, la persona que lleva, que le ha dado nombre al pueblo, digamos, nos dicen que en Italia sí, efectivamente era Iacobacci, como claro. se mencionaba. Pero bueno, está dentro de los términos aceptables la pronunciación. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Y es un pueblo, bueno, yo lo recuerdo de cuando voy camino al sur, ¿no? Pero es un pueblo, ¿cómo lo definirías? ¿De dimensiones? Es un pueblo pequeño, entiendo que con la esperanza de ser un pueblo más grande, es el pueblo más importante de la región sur de la provincia de Río Negro, si vos tomás la Ruta Nacional 23, que une el mar con la cordillera, las grutas, que tiene unas playas fantásticas, aprovecho para contarles, así también pueden venir por acá cuando no estemos en pandemia. Tomás esa ruta 23 que une de este a oeste la provincia y llega a San Carlos de Bariloche, más o menos en el medio estamos nosotros. No tenemos ni el paisaje de las grutas, ni el paisaje de Bariloche, es un pueblo básicamente con características semidesérticas, de estepa patagónica, ¿no? Es la Patagonia profunda, vamos a decir, porque la mayor parte del territorio de lo que denominamos Patagonia tiene estas características, las que tiene Jacobacci, ¿no? Y con ganas de crecer, con gente que le ha aportado mucho históricamente a este espacio, que ancestralmente se llamó Huahuel Niyeo, que es el lugar ahí donde hay como un ruido de agua, donde surge el ruido de agua, y que después el Estado moderno, con el tendido de las vías férreas, terminó denominándolo Ingeniero Jacobacci. Ya que nos metimos en el pueblo, Claudia, ¿la economía de la zona a qué se dedica generalmente? La economía por excelencia, la actividad económica por excelencia es la ganadería ovina y caprina. Es una zona donde hay grandes extensiones de tierra, muchos crianceros, muchos pequeños y medianos crianceros que lamentablemente han venido sufriendo las cuestiones climáticas, bueno, vinculadas a la sequía o a las nevadas extremas, y bueno, a la ceniza del volcán que cayó en 2011 y que fue una de las zonas más afectadas, esta donde nosotros vivimos, y bueno, y ahora están un poco padeciendo, un poco no, bastante, el flagelo de la presencia de las empresas transnacionales que intentan explotar minería a cielo abierto. Bueno, también nos interesaba hablar mucho con vos un tema que justamente como te decía, escuché en el programa de Anguita, que es a raíz de la asunción de Elisa Loncón, digo bien, ¿no? Sí, Elisa sí. Loncón, como presidente de la constituyente chilena, o sea, para que nosotros estuvimos hablando en el programa pasado, que bueno, es felizmente la solución a la que se desembocó después de tantos meses de lucha social, que se pudiera llamar a esta convención para reformar la Constitución, y la gran sorpresa y hermosa sorpresa de que está presidida por Elisa, ¿no? ¿Cómo sobre esto, ¿no? Queríamos preguntarte un poco a partir de ella, ¿cómo ves en estos momentos el rol de la mujer en las luchas, encabezando luchas de los movimientos que llevan adelante los pueblos originarios? Sí, creo yo en principio que hay dos movimientos que en el último tiempo han ido cobrando mucha fuerza y que han ido contribuyendo también a la sinergia con otros espacios, con otros movimientos. Uno de ellos es el movimiento, no me gusta a mí llamarlo ambientalista, a mí me gusta llamarlo movimiento del cuidado de la tierra, de la casa común, le llaman algunos. A mí me gusta llamarlo así, gente que está preocupada por el todo que nos rodea. Y otro, el movimiento feminista. Me parece que ambos han ido generando aportes interesantes al resto de las luchas y las discusiones que venimos dando históricamente en los territorios. Y por otro lado, puntualmente el movimiento feminista global también nos ha empoderado desde diversos lugares. Por un lado, como mujeres puntualmente, como mujeres trabajadoras, como mujeres pertenecientes a pueblos originarios, pero me parece que también lo que nos ha aportado el movimiento feminista global es sobre todo la posibilidad de diferenciarnos de un feminismo que viene más bien construido con una mirada europea, ¿no? Nos ha obligado a quienes pertenecemos a los pueblos originarios a hacer una mirada un poquito más profunda y a trabajar sobre un feminismo descolonizado, si se quiere, ¿no? O decolonial. Todo eso, todo esto que ha estado pasando y que se ha estado moviendo de alguna manera de las bases, en las bases ha contribuido a que, bueno, hoy Elisa Loncón esté presidiendo la Convención Constituyente de Chile. Y yo creo que tenemos un horizonte a seguir con el movimiento que ha dado y con la lección que nos han dado los movimientos sociales de Chile. Yo recuerdo que antes de la revuelta de fines de 2019 en Chile, yo siempre me refería y en mi tarea periodística a bueno, algunas cosas que pasaban en determinados países que también respondían a los jóvenes de sus democracias, ¿no? Por ejemplo, en el vecino país de Chile. Pero estamos viendo que uno de los territorios, que es uno de los más desiguales, porque hay un pequeño puñado de ricos que lo tienen todo y hay una gran porción de la sociedad que tiene nada o prácticamente nada, hemos visto cómo han podido articularse desde las bases y con la prevalencia de mujeres en lugares de decisión. Ya lo veníamos viendo en los movimientos estudiantiles, y esta concreción de Elisa Loncón como titular de la Convención Constituyente, la verdad es que encierra muchísima emoción para quienes nos hemos criado en un estado que es básicamente colonial, como es el argentino, pero también como es el chileno y como es cada uno de los estados de la Vía Yala, de este continente americano. Es una emoción gigantesca porque nunca nos imaginamos que los indios, los indígenas o los originarios venidos de las bases, muchas veces discriminados, estigmatizados por el sistema dominante, íbamos a llegar a espacios donde se pueden consensuar, no digo tomar, digo donde se pueden consensuar, porque ese es el espíritu de nuestros pueblos, ¿no? Consensuar ideas, consensuar decisiones, trabajar de manera horizontal, y es un poco un sueño cumplido ya, independientemente de los resultados que vengan después. Hay que permitirse celebrar este momento de la historia que estamos atravesando, no solamente las mujeres mapuche, las mujeres en general. Llegar a un espacio de esas características como mujer, la verdad es que es algo que va a marcar un antes y un después, yo creo que sí. Claro, y bueno, también leía el otro día, bueno, en Página 12, nosotras con Andrea hemos trabajado también el tema del resort que no le permitía el paso ahí en Bariloche a la comunidad, y que finalmente la justicia falló a favor de la comunidad. Y acá también, ¿no? Luisa Quijada se puso, ¿no? La bandera de la lucha y ahí como de alguna manera como líder de la comunidad. Entonces eso también me parece que es un motivo de doble festejo, que haya fallado la justicia a favor de la comunidad y que la cara visible también sea una mujer, ¿no? Es cierto, esto ocurrió en el territorio que hoy conocemos como Bariloche, ¿no? Es un country de los más exclusivos de la ciudad. Ustedes sabrán que acceder a un pequeño, minúsculo pedacito de tierra en una ciudad como San Carlos de Bariloche es algo que es prácticamente imposible para el común de los mortales. Entonces hay tierras así concentradas en manos de personas muy poderosas. Y este es el caso de este country club, que había dejado literalmente encerrada a la comunidad. Le ofrecía solamente un paso que era prácticamente imposible, y la justicia lo que dijo es, bueno, paremos un poco, porque acá también hay una legislación que habla de la posibilidad del uso, del paso por las propiedades, reglado, digamos, acordado y pautado para todos los ciudadanos. Digamos, ¿cómo los ciudadanos no vamos a poder tener libre acceso a nuestros espacios? Y bueno, acá con la gravedad de que es una propiedad que está en territorio ancestral mapuche, digamos, las comunidades de toda esta zona tienen una preexistencia en el territorio, que es algo que está reconocido por nuestras leyes, que está reconocido en nuestra Constitución Nacional, pero que en los hechos no termina de ocurrir todo. Bueno, esto de la justicia, esta decisión de la justicia, la verdad es que ha caído muy bien, y en referencia a lo que planteaba por ahí esta mujer de la comunidad Quijada, me parece que está cambiando un poco la historia. Mira, yo conozco situaciones de resistencia en todo el continente, y siempre suelo decir que las mujeres estamos en la trinchera de las luchas, y tal vez en los lugares más visibles están los hombres, que actúan como voceros, que en general ejercen un tutelaje sobre las mujeres, pero esto se está dando vueltas de a poquito. Verdaderamente quienes están en las trincheras están comenzando de alguna manera a tomar lugares protagónicos frente a la sociedad para plantear los reclamos y las luchas que se llevan adelante, ¿no? La verdad que sí, está buenísimo y celebramos desde aquí, desde este programa y desde esta radio, todos los avances que las comunidades y las mujeres, y esa combinación que me parece que es fabulosa, llevan adelante. Sí, el camino todavía por recorrer continúa, seguramente, en los medios de comunicación también, ¿no? Lo vemos, y en la radio también, una de las desigualdades más notables de la presencia femenina, sobre todo en la toma de decisiones, por ejemplo, sigue estando, ¿no? Hay una carencia, pero bueno, el avance, en eso vamos. Y por otro lado, vos sabés, Claudia, que nosotros entrevistamos ya en varias oportunidades a Fernando Pepe, que trabaja en el INAI, en el Instituto de Asuntos Indígenas, y bueno, y hace muy poquito también se suma una nueva área al Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos, que es el área de protección de sitios sagrados. Esto también me parece que es importante, ¿no? Sí, es absolutamente importante. De hecho, bueno, en los próximos días vamos a tener más novedades, aún mayores novedades en referencia a la última restitución que está a punto de producirse, ¿no? Sí. El Museo del Hombre de Francia está, que alberga miles, no sé, no me animo a decir millones, pero pueden ser millones de restos humanos de todo el mundo, que los tienen como pieza de museo, en realidad. Sí, sí, ¿no? Este que van a restituir lo estaban exhibiendo hasta el 2009, o sea, en plena exhibición. Exacto, y la comunidad Sacamata Lienpichún, que es una comunidad mapuche tehuelche en el territorio de lo que hoy conocemos como Chubut, me parece que ha expresado cabalmente lo que significa esta posibilidad de la restitución, de la recuperación de los restos. Cristina Lienpichún, de esa comunidad, en una entrevista, bueno, yo le preguntaba cuál era la importancia de recuperar los restos de ancestros que muchos de ellos tal vez habían conocido por relatos, muchas veces esos relatos hechos por parte de estos viajeros que acompañaban a los conquistadores, y entre comillas, aclaro para, digamos, porque como es radial, no se me ven las señas. Lo cierto es que cuando ella me responde a esta situación, ¿cuál es la importancia? Me dice, hay que recuperar el equilibrio. Cuando desde nuestra concepción de los pueblos originarios, cada uno de nosotros, pero también cada acción que uno realiza sobre el espacio que vive, tiene una repercusión que instantáneamente puede parecer insignificante, pero es la metáfora de la piedra que se tira al agua y que genera la onda expansiva. Con eso lo podemos explicar claramente. Todos formamos parte de este espacio territorial, y cuando hablo de espacio territorial, no estoy hablando solamente del suelo que pisamos, estoy hablando del suelo, de las piedras, de las montañas, de los ríos, de todo el cosmos, porque todo forma parte de este fino equilibrio que permite la regeneración permanente de la vida. Inclusive las personas que han partido a otros planos, ¿no? Esos restos, esa persona antes de morir había elegido un lugar a donde debían permanecer sus restos para siempre. En muchos casos esos restos fueron profanados, hay bastante historia sobre esto que se puede, y revisionada de alguna manera, ¿no? A la que se puede acceder. Cuatro Loncos es una de las series que recomiendo para poder visibilizar un poco de esta situación, que está en las plataformas gratuitas. Lo cierto es que hay que recuperar los restos de esas personas que habitaron y que contribuyeron a este espacio territorial para poder reparar ese equilibrio, o intentar reparar ese equilibrio que está roto. Claro. Hay una civilización occidental que generó múltiples acciones violentas contra las personas, pero también contra el territorio. Y tenemos que caminar hacia esa reparación integral, y que la sociedad occidental entienda que la mirada de nosotros como mapuche es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente a la occidental. Pero hemos sido víctimas históricas de estas situaciones que, bueno, de a poquito pareciera que empiezan a repararse, ¿no? Pareciera, ¿no? Y también desde aquí apoyamos muchísimo y esperamos que se amplíe y se profundice, ¿no? Y ahora, discúlpame, quizás una pregunta algo personal, ¿no? Pero, ¿cómo, digamos, entiendo por tu apellido, Wirkan, que tenés una vinculación directa con la comunidad? ¿Cómo es que estás de locutora en Radio Nacional, no? Sí, yo soy locutora nacional, trabajo en Radio Nacional Jacobacci, y trabajé en Radio Nacional Bariloche también. Hace más o menos 20 años que trabajo en esta casa, que en general, en líneas generales, me ha regalado la posibilidad de expresarme y de expresar los temas que también son de interés personal, porque, digamos, en el ejercicio del periodismo, digamos, también existe todo esto, ¿no? Uno pone sobre la mesa las cuestiones que también siente como motivaciones en la vida. Yo me crié y tuve una crianza absolutamente occidental, y mi redescubrimiento, mi reencuentro con las propias raíces surgió a partir de mi vinculación con la temática medioambiental. Cuando yo empecé a recorrer otros países del continente, de nuestro continente, de la Vía Yala, y fui viendo que la mirada de muchos pueblos originarios que están desparramados, alejados, que no conocía o que sabía que existían, pero no los conocía en profundidad, abrazaban de esta manera el cuidado de la madre tierra, y que los argumentos para abrazar de esta manera la madre tierra son los mismos argumentos con que mi pueblo mapuche defiende este espacio territorial. Y bueno, yo me di cuenta que había toda una parte de la historia que me había sido invisibilizada. No por mis padres concretamente, porque tampoco, digamos, mi padre puntualmente, que es por el que tengo el apellido mapuche, él tampoco se crió bajo la cosmovisión. Esto responde a una decisión estatal de invisibilizar a los pueblos originarios que surgió con la creación del Estado moderno. Y nosotros, yo que tengo un poquito más de 40 años, Fui a una escuela pública en la que no se hablaba de la campaña del desierto en términos de genocidio, sino que Exacto. era simplemente una decisión del Estado de ir a buscar esos territorios que estaban deshabitados y que había algunos salvajes por ahí. Desde ese concepto y desde esa mirada, fue muy difícil realmente trabajar en el autorreconocimiento en la época en la que yo fui a la escuela. Ahora pasan cosas más diversas y totalmente diferentes y más amigables con estos procesos, ¿no? Pero si vamos un poquito más atrás aún, nuestros abuelos, exacto, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, a sus hijos, lo que les decían, les prohibían hablar en mapuzungún, en la lengua originaria. ¿Por qué? Porque no había que identificarse con lo malo, con lo salvaje, con lo impuro, con lo sucio que representaba el indígena para esa sociedad europea que venía de alguna manera a quedarse con todos nuestros territorios. Sí, o a imponer un modelo también, ¿no? Un modelo aspiracional. Totalmente. Es decir, ya de por exactamente sí hablar lo que estás diciendo vos. Claro, ya de por sí hablar del gran desierto, ¿no? Como decía Sarmiento, invisibiliza automáticamente a la población, porque no había un gran desierto, ¿no? Como fue planteado. Sí. Bueno, tocás ahí un punto nodal, la educación sarmientina, ¿no? Claro, la educación normalizadora. ¿Qué era normalizar? Era homogeneizar, era que todos estuviéramos de guardapolvos blancos, hablando en el mismo idioma, escribiendo en cursiva, dibujada y perfecta, adquiriendo las mujeres dones para las tareas manuales y los varones para ser los proveedores. Digamos, ahí en esa educación normalizadora está el nudo de un montón de situaciones que hoy estamos intentando revertir y que seguramente nos van a llevar muchos años, pero chicas, ya estamos viendo. Yo cuando veo a las pibas en la calle y cuando veo a las pibas mapuche reivindicando esa ancestralidad, la verdad es que sí, es una alegría gigantesca, ¿cómo no va a serlo? Justamente me parece que en el quiebre de esa grieta de civilización o barbarie, que no exista esa grieta, ahí vamos a dar un tremendo paso. Pero me parece que vamos en esa dirección. Sí, como Estado también creo que los gobiernos, este y los sucesivos, tienen que darse la posibilidad de descolonizar esas cabezas. Yo, a mí me quedo siempre dando vueltas, por ejemplo, la frase que dijo el presidente Alberto Fernández hace unas semanas referido a que los argentinos habían venido todos de los barcos. Digamos, no la tomé con el mismo criterio de gravedad que, por ejemplo, he tomado otras frases cuando el ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, en su momento dijo, estuvo en un pueblo de acá de la Patagonia y dijo que empezaba la segunda campaña del desierto, con un apellido que además ha formado parte de las familias que remataron los territorios a 2 pesos con 50 después de la llamada campaña del desierto que comandó Julio Roca. Yo lo que digo es, somos hijos de una sociedad colonial. El mismo presidente de la nación y la mayor parte de los funcionarios son hijos de una sociedad colonial. Fueron a las escuelas que fuimos nosotros, donde nos enseñaron a hacer esto. Nosotros, yo en lo particular, reconociéndome a partir de mi reconocimiento como perteneciente al pueblo mapuche, pude trabajar en esa descolonización. Pero aún quien no tenga ninguna raíz en ningún pueblo ancestral, se tiene que regalar la posibilidad de trabajar en esa descolonización, aunque sea duro reconocer que hay un Estado que perpetró un genocidio, se tiene que dar la posibilidad, porque es la única manera de que vamos a conseguir ese horizonte que soñamos de interculturalidad y de pluriculturalidad. Hermoso, hermoso, realmente, hermosas palabras, realmente te agradecemos muchísimo, muchísimo, esta entrevista y nos va a dar inmenso placer compartirla con todas nuestras audiencias, ¿no, Ana? Sí, Claudia, estamos muy contentas. Muchas gracias. Las puertas de la radio comunitaria están abiertas, así que ojalá sigamos ahí abrazándonos y en contacto y ojalá en algún momento nos podamos conocer también. Seguramente, seguramente. El espacio de Traún, el Traún es el espacio de encuentro para el pueblo mapuche. Uno se encuentra con el otro y charla y saca su vida y puede sacar su palabra. Hoy, bueno, es esto, es un Traún pandémico, ¿no? A través de los medios digitales. Pero seguramente van a llegar y vamos a contribuir a reponer el equilibrio, porque también todos tenemos que poner de nuestra parte para que vuelvan esos encuentros presenciales y poder mirarnos a los ojos fundamentalmente, ¿no? Porque uno aquí en las pantallitas hace una simulación de mirada a los ojos, claro. Que no es lo mismo, no reemplaza bajo ningún punto de vista a esa mirada y a ese poder conocerse en profundidad a partir de mirarse, así que yo les agradezco este espacio, les agradezco que me hayan regalado esta posibilidad y también de sacar mi palabra para tantos amigos, vecinos de ahí de Córdoba, y obvio a disposición para lo que necesiten desde por acá. Te mandamos bueno, un abrazo. Un beso grande. Gracias. Chau, otro chau. Para ustedes. Muchas gracias. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto al lado, así viene este presagio. Así, huellita de pobres, así, huellita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así. Buenas tardes a todos, todas y todes, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Por acá todo bien. Seguimos transitando este COVID y bueno, en términos personales, promediando un embarazo, transitando la semana 35. falta poquito ya. Bueno, hoy me parecía que estaría bueno que charlemos un poco sobre diversidad sexual. Si bien lo venimos haciendo en los últimos programas, tuvimos un diálogo con una compañera enfermera, que es la primer jefa de residentes en un hospital grande de Buenos Aires, primer jefa de residentes trans, por supuesto, hospital grande de Buenos Aires. Me parecía que por ahí podemos enmarcar un poquito y conceptualizar de qué hablamos cuando hablamos de diversidad. Cuando hablamos de diversidad tenemos que tener en cuenta que hablamos, por un lado, de identidad, de construcción de identidad, y por otro lado hablamos de orientación sexual, ¿sí? A ver, identidad tiene que ver con quién soy, con qué me identifico, con cuál es mi percepción de mí mismo, mi misma, mi misma. ¿Y quién puede definir eso? Cada persona, ¿sí? Creo yo y otras colegas que hay muchas identidades, no podemos definirla. Si bien está sintetizado en el movimiento LGTBIQ+, en el MAS, ahí nos está diciendo que hay muchas más identidades que todavía por ahí no están definidas o no están identificadas dentro de ese movimiento, pero que tenemos que respetar porque hay tantas identidades como personas, ¿sí? Nadie más que yo puede decir quién soy. Puedo decir si me identifico como una mujer, si me identifico como un varón, como una persona no binaria, más allá de la genitalidad, ¿sí? Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la genitalidad no va a definir absolutamente nada. Sabemos que desde la gestación, cuando estamos embarazadas, en las ecografías nos dicen, bueno, va a ser una nena, va a ser un varón, teniendo en cuenta la genitalidad exclusivamente. Pero cuando somos personas adultas y nos preguntamos a cada uno, a cada una de nosotras, podemos darnos cuenta que quienes nos sentimos mujeres, no nos sentimos mujeres exclusivamente por tener una vulva, quienes se sienten varones no se sienten varones exclusivamente por tener un pene. Entonces es mucho más profundo que la genitalidad, la construcción de identidad, que se produce claramente en los primeros años, ¿sí? En los primeros años ya vamos sabiendo quiénes somos, qué nos gusta, cómo nos percibimos, ¿sí? Y a partir de ahí podemos definir quiénes somos, construir nuestro nombre, construir nuestra representación ante el mundo. Y esto no quiere decir que si nos identificamos con una, que nuestra construcción de identidad es masculina, tengamos que necesariamente construir una apariencia masculino hegemónica, ¿sí? Podemos, y nuestra ley, tenemos una ley de identidad de género donde dice que no es necesario ni realizarse ninguna cirugía, ni tener una forma ni de vestirse ni de actuar hegemónica para que la otra persona nos respete, ¿sí? Si mi identidad es masculina y me presento al mundo como un masculino, el resto del mundo, de la sociedad y demás, me tiene que respetar como tal. Las instituciones, los espacios culturales, mis amigos, amigas, amigues, familia, en el trabajo, ¿sí? Eso es la construcción de identidad y se tiene que respetar. En relación a la orientación sexual, tiene que ver con quién me gusta estar, con quién me gusta, con quién siento placer, con quién siento deseo. Nosotros vivimos en una sociedad, nosotros, nosotras, nosotres, vivimos en una sociedad heteropatriarcal, ¿no? Donde la hegemonía es ser heterosexual, donde por default, diría un colega, nos consideran a todos heterosexuales. Y a veces no por ser mala onda, pero incluso en las planillas, yo soy trabajadora social y cuando pensamos en una planilla, si viene una señora le preguntamos por su marido y si viene un señor le preguntamos por su esposa. Entonces, digo, estas son construcciones que también hay que empezar a transformar, porque a las mujeres nos pueden gustar otras mujeres, a los varones les pueden gustar otros varones, a las personas transfemeninas también le puede gustar una mujer cis o una mujer trans. Digamos, tenemos una ley de matrimonio que nos permite casarnos con la persona que querramos, entonces esto implica también que nos podemos enamorar de las personas que querramos, ¿sí? Y es muy importante el respeto, es muy importante que podamos convivir en igualdad, ¿sí? Sobre todo dentro de la diversidad sexual, las personas trans, o sea, aquellas personas que no construyen su identidad en relación a su genitalidad, que hay una ruptura en relación a eso, son personas que tienen una expectativa de vida de apenas 35 o 40 años. Entonces, como sociedad nos tenemos que replantear qué tenemos que hacer, qué podemos hacer entre todos, todos y todas, para poder darles una expectativa de vida más grande en relación a acceso a derecho, en relación a igualdad de oportunidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos compañeros, compañeras trans en la escuela, porque las personas trans nacen, como decía, y la construcción de identidad es de muy pequeñito, pequeñita, entonces podemos tener en las escuelas, en los jardines de infantes, en las escuelas primarias, secundarias, personas trans. Las tenemos que acompañar, las tenemos que aceptar, no tenemos que discriminar, tenemos que poder transitar con ellas el proceso educativo para que puedan tener ese acceso, ¿sí? Para que no tenga que ser la ruta el único destino, sobre todo para las feminidades. Incluso para las masculinidades también se torna complicado, yo creo que lo han visto, por lo menos acá en Buenos Aires está en todos los medios de comunicación, la desaparición de Tehuel, un chico trans que ya hace casi 2 meses y medio que está desaparecido, el chico de Salta que apareció su cuerpo luego de 4 años, ¿no? Como son identidades que van siendo marginadas, que van siendo dejadas a un costado. Entonces tenemos que empezar a respetar, a acompañar, a brindar espacios laborales. Si tenemos un kiosquito y una persona trans viene, necesitamos a alguien que lo atienda y tenemos una persona trans vecina o se viene a ofrecer como trabajadora, trabajador, también los tenemos que incorporar a esos espacios, ¿sí? Porque si no, pareciera que las personas trans, sobre todo las feminidades, solo tienen el destino de la prostitución, y realmente no es ese el destino ni lo único que tienen posibilidades de hacer. Por suerte se está caminando bastante en relación a esto, y la ley, tanto la ley de identidad como los cupos laborales trans, están abriendo caminos y permiten la incorporación de las personas del colectivo en los diferentes espacios, tanto laborales como educativos. Pero tenemos que arrancar desde los lugares más chiquitos, que nos parece una pavada, desde ahí tenemos que arrancar para que no exista la discriminación. Así que bueno, la idea era hoy que podamos charlar un poco esto. Por supuesto, siempre queda abierto a las dudas, a las preguntas, a los aportes que quieran hacer. Les mando un abrazo enorme y agradezco siempre el espacio que me brindan las chicas en este hermoso programa de radio. Yo que te contaba todo y no sé si quiero hablar, yo que supe amar con todo y no sé si quiero amar. Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad. Es que la jaula es tan grande que parece que volás. Ha! te pido para mí. Quiero ser lo que he reído, no solo lo que sufrí. Saber del pozo y del nido, de la guerra y de la paz. Reconocerme en la mano que me toma el caminar. Saber que el consuelo amansa cuando a veces mal es bien, que el camino no me sigue, soy yo quien lo sigue a él. Que al viento no se le ordena por dónde cantar oír, que dentro de tu enemigo algo tuyo va a salir. Estuve, estoy, estamos, estarás. Estuve, estoy, estamos. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Llegamos al final de nuestro programa. Bueno, tuvimos un montón de voces de mujeres, entre ellas las nuestras, por supuesto. Y qué lindo, ¿no? La verdad que la pasé bárbaro. ¿Cómo la pasaste vos? Ay, bien, muy bien, muy bien, como siempre. Me encantó todo y me encanta que, bueno, este ida y vuelta con la audiencia. Nos encantan sus comentarios, por favor continúen mandándonos sus impresiones, que ya les decimos que para nosotras es energía vital, ¿eh? Saber que hay un ida y vuelta con nuestra audiencia, las de allá, las de más allá y las de acuyá. André, querida, despedimos a toda la audiencia y que tengan un buen comienzo de semana. Para los de FM Las Chacras y para los otros, que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes que viene a las 19 horas por aquí, por FM Las Chacras 104.9. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Como plantita y mi sol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y a la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminé a Santa Elena, el churqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Thank you.